Estamos en el Cine Teatro Alejandro Yardino junto al licenciado Misael Moreno Frías, quien está dando la capacitación para la prevención del suicidio dictado por el Ministerio de Salud de Córdoba. Buenos días, Misael, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Muy agradecido de la invitación que me hicieron hoy. Bueno, una temática que está muy en vilo, lamentablemente, en todas nuestras vidas, sobre todo, como vos lo especificabas recién, luego de la pandemia, en adolescentes, niños y niñas, estamos con temas muy álgidos y, bueno, es difícil también conversarlos como padres y madres con ellos, y todo esto viene a develar y ayudarnos a tener herramientas. Totalmente, es algo que se ha puesto en agenda, afortunadamente. Si bien, digamos, la pandemia ha sido un golpe bastante duro, algo que sirvió de eso fue que la gente empezó a hablar mucho más de salud mental y a preocuparse más por la salud mental y empezar a verla como algo que nos puede pasar a todos. Porque en la pandemia algo que sucedió que el aislamiento nos tocó absolutamente a todos y esa adaptación, tanto al aislamiento como después del aislamiento, significó un estresor muy importante que nos atravesó a todos. Entonces, un poco corrió esto de la salud mental le pasa a otros, o los problemas de salud mental les pasa a otros, nos puede pasar a todos. Bueno, algo que también es muy bueno es que esto se llegue hasta los pueblos, porque a veces la falta de tiempo, la comodidad, los problemas de desplazamiento económicos hacen que no podamos hacer estas capacitaciones. Y es fundamental que lleguen a un lugar límite como para poder venir de los pueblos cercanos o de ciudades cercanas y sobre todo a instituciones. Acá vemos que hay bomberos, defensa civil, directores y directoras de colegio. Bueno, la gente se ve que le causa mucha preocupación y se viene a capacitar. Totalmente. Esto que marcas es clave y de hecho la ley de salud mental lo remarca mucho. Por ahí algo que ocurre con esto es que las personas nos preguntan ¿por qué no hay un centro especializado en esto? ¿Por qué no existe un centro que se dedique solamente a esto? Y la realidad es que la ley nos dice lo contrario, que tenemos que tratar de profundizar en que esto sea una herramienta accesible para todos los centros de salud, no solamente un centro separado y que se dedique solamente a esto, sino justamente acercar herramientas a las comunidades que tienen problemáticas muy diversas, desde problemáticas de violencia, problemáticas de adicciones, problemáticas también con la conducta suicida. Entonces, la idea es fortalecer esas personas que están en terreno y en contacto con la comunidad. Que puedan empoderarse, que puedan adquirir nuevas herramientas y también que puedan contar con lazos con la comunidad y entre instituciones. Algo que vemos mucho, desgraciadamente, en algunas oportunidades es que en el mismo pueblo nos llaman dos veces, porque fuimos una vez y fue una parte de una institución y vamos otra vez y va a otra institución. Y es necesario que haya colaboración entre las instituciones, porque trabajamos con problemáticas comunes. Y obviamente sirve también para reforzar conceptos. Uno se queda con lo del año pasado, pero después por ahí se crean interrogantes como para poder develar, inclusive también en ustedes, reforzar conocimientos como para poder volcarlos a las instituciones y a las personas. Sí, totalmente. Y de hecho, algo que nosotros como programa hemos ido haciendo a lo largo de los años ha sido sumar más herramientas. Desde lo que tiene que ver con lo preventivo, también lo que tiene que ver con la posvención, es decir, qué hacer con el después, pensar también a los medios de comunicación como un actor clave y acercarles también algunas herramientas desde ese lugar, lo que tiene que ver con los talleres escolares, cómo ir modificando los talleres escolares a lo largo del tiempo, es un aprendizaje permanente y también saber que la práctica nos plantea desafíos distintos. Entonces también está bueno poder contar con otros, poder supervisar, poder hacer otros abordajes que solamente la capacitación. Porque sabemos que la capacitación tiene sus limitaciones, que uno se queda con ciertos conceptos que quizás después no sabe cómo llevar a la práctica o cosas que por ahí vemos en la práctica que no la vimos en la capacitación y se nos producen nuevos interrogantes. Entonces es una actualización permanente. Lo bueno acá en Yardino es que el dispensario tiene un centro, una oficina de salud mental que es muy grande, con gente muy capacitada, que ha ido también a otras charlas que ustedes han hecho y que siempre está preocupada por eso. Lo bueno también es que nosotros nos acerquemos como medio de comunicación, como padres y madres también, a ellos a poder acudir ante cualquier problemática de este tipo. Totalmente. Y eso que marcas también es interesante porque muchas veces uno tiene la vara demasiado alta con la salud mental. Esto de no te llevo el psicólogo ahora porque no estás tan mal, no es para tanto. Y no es necesario esperar a que estemos en una situación muy grave o que alguien haya hecho un intento de suicidio para que empecemos a pensar que tiene un problema. Lo podemos abordar desde antes. Eso también es prevenir en salud mental, es decir, evitar a que el problema avance. Y sabemos, por ejemplo, con adolescentes que esto es importante. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas empiezan con la adolescencia y no son tratados hasta que son adultos. Entonces, es una buena idea empezar a hablar sobre las señales de alerta, empezar a problematizar la salud mental, pensarlo como algo que es transitorio, que nos puede pasar y dejar de pasar, y sobre todo como algo que nos puede pasar a todos. Misael, muchísimas gracias por venir y bueno, a seguir con la segunda etapa de la capacitación. Muchísimas gracias por la entrevista.